Estamos en Plaza de Mayo, acá en otra marcha más contra el gatillo fácil, y bueno, está rodeado de mamás, de familiares, y estamos charlando ahora con Leticia, la mamá de Carlos Manuel Juárez y Víctor Daniel Cebolla. Bueno, ¿nos podés comentar un poco cómo se organiza esta marcha y desde cuándo que vos estás peleando por justicia? Sí. Yo mi primera marcha nacional fue allá por el año 2018, cuando perdí a 2 meses a mi hijo en febrero, y tuve la primera reunión y donde me metí, empapé un poco de lo que era esto, ¿no? Porque si bien antes por ahí la vi en los medios y no sabía, pero siempre transitaba ese dolor de un familiar haber perdido, y nunca me imaginé que iba a estar el día de mañana de este lugar, de este espacio. También sintiendo lo que sentían esas madres, esos padres, esos tíos, esos abuelos, al perder a un familiar, ¿no? En nuestro caso, como madre, muy doloroso. Y quizá en mí, perder 2 hijos en menos de 8 meses, en el 2018, rotundamente, no digo que es muy doloroso lo mío solo, sino de cualquier familiar, ¿no? Pero como yo siempre digo, no terminé de hacer el duelo con mi primer hijo en febrero, que en noviembre se estaba enterrando el segundo hijo. Entonces, bueno, ahí fui conociendo a los compas, cuando pude participaba, pero son momentos para un familiar muy doloroso, revivir en cada presentación como familiar de una persona que no está, revivir todo eso, ese dolor y ese, digamos, pérdida, ¿no? En ese momento, recordar todos los momentos que vos viviste al enterarte que perdiste ese familiar y en la forma que la perdiste también, porque es muy doloroso. Porque creo que cada familia sabe la lucha que tiene con sus hijos cuando son adictos, ¿no? Después los demás pueden juzgar y hablar, pero creo que es el familiar mismo el que siente ese dolor y esa lucha de tratar de sacarlo, y creo que es un ser humano, porque muchas veces son juzgados porque dicen, ay sí, porque le gusta robar que se muera, porque le gusta drogarse que se muera, pero atrae una familia que se destruye todos los días por tratar de sacar a esa niña o ese niño adicto, ¿no? Y a mí, yo como mamá de 2 hijos que perdieron tan joven en tu vida, porque uno tenía 24 años y hoy el otro 22, dejaron hijas, y es vivir el dolor, a pesar que ya hace 7 años hizo uno y en noviembre va a ser 7 años el otro, es un dolor que no se va a ir, creo que en mi vida, hasta que el día que yo me muera. Y es una lucha, pero uno aprende a vivir con el dolor, como me dijo mi psicólogo. Y escuchar cada caso y nuevo es como decir, yo ya pasé por ese paso. Y cuéntame, ¿cómo ha sido la pelea con la justicia en este caso? Y en este caso la justicia está, o sea, dio un paso al costado. Yo hace 2 años decidí ya no hacer nada, porque si bien mi primer hijo murió en contexto de cierre, lo quemaron, hay 15 imputados del servicio penitenciario, pero hace 7 años que está lento. Entonces, ¿para qué tener más dolor? Si yo digo, no hay justicia en nuestro país, ¿entendés? Y creo que está la justicia divina. No sé si algún día van a pagar los asesinos de mi hijo. Yo creo que, digamos, transitar ese dolor no me lo va a tirar de vuelta a mi hijo. Entonces trato de dejar al costado y nada, y no luchar más contra la justicia. Igual que con el segundo caso también, que fue impune porque no sé si el policía le dijo que se tiró el río a mi hijo y se ahogó, pero no hay derecho. Nosotros los familiares, los pobres, no tenemos derecho. Y destruirnos mentalmente, llevarlos a sacar nuestro alma y nuestro corazón, de mi parte lo hago, ¿no? Porque ojalá hubiera tenido justicia por mis hijos, pero es algo que es en vano, que nunca la voy a tener. No tenés confianza en que llegue. No. Y otra cosa que queremos preguntarle, Leticia, ¿qué le dirías a una madre, a un familiar que está recién transitando esta situación? y a una mamá que, o sea, acompañarla y decirle más que nada que puede contar con nosotros, con los compañeros, que si bien algunos que pasa, que cada uno tiene quizás una vida y tiene, pero a través de un teléfono o algo le puede dar una palabra de aliento y un apoyo, ¿no? A ese familiar que recién está transitando este duelo, ¿no? Que nosotros contenemos, ¿no? Mucha experiencia, pero sí transitamos ciertos años de dolor y que no está acompañado por nosotros. Que mejor que nosotros que pasamos por lo mismo que pasó con el familiar, la podemos llegar a entender. Y que el apoyo lo va a tener siempre, sea donde esté, esté en otra provincia o esté acá en Buenos Aires. Que el apoyo del familiar siempre va a estar. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.